El western americano. Y hoy vamos a recordar La Legión Invencible de 15 Kentuckian. La Legión Invencible es una película estadounidense del año 1949 de 140 minutos, producida por John Wayne y dirigida por George Wagner, sobre guión propio que contó con la fotografía de Lee Garmes, cuya música fue compuesta por Jorge Antheil. Y fueron sus intérpretes John Wayne como John Brin, Vera Ralton como Fleurelli de Marchand, Philip Dorr como el coronel George Hero, John Howard como el barón Blakey Randolph, Oliver Hardy como Willie Payne, Hugo Haas como el general de Marchand, Marie Winson, Grant Withers, Paul Fix y Mae Marsh, entre otros. Y no acreditados participaron Fred Aldrich, Forrest Barr, Ralph Doon, Franklin Farnum, Paul Kruger, Charles Morton, Chuck Robertson y Tom Steele. La historia se desarrolla en Alabama. En 1818, los bonapartistas habían sido exiliados de Francia después de la derrota de Napoleón I en la batalla de Waterloo. El Congreso autorizó la venta de 4 municipios en el territorio de Alabama en marzo de 1817 a $2 por acre, y el condado de Marengo fue creado el 7 de febrero de 1818 a partir de tierras que habían sido tomadas de la nación Choctaw, y dicho nombre proviene de la batalla de Marengo en Italia, donde Napoleón derrotó a Austria en 1800. La colonia bonapartista no fue exitosa, en parte debido a cuestiones de reconocimiento que contribuyen a la trama de la película, y en parte debido a dificultades prácticas que tuvieron los colonos para establecerse con los viñedos. La película comienza con una narración que describe la historia romántica de los franceses en el territorio de Alabama en 1818, que era parte del salvaje oeste, estando ambientada poco después de la batalla de Nueva Orleans. John Brin, personaje de John Wayne, es un soldado de Kentucky que hace el largo viaje de regreso a casa con sus camaradas después de la guerra de 1812. Un año después, John Brin es visto en el centro de Mobile, donde pasa con su unidad de la milicia de Kentucky, que marchan de regreso a casa. Los kentuckianos, obviamente, se tomaban su tiempo para regresar desde que se firmó el Tratado de Gante, que puso fin a la guerra en diciembre de 1814. Ese día, en Mobile, se encuentra de paseo la bella Fleurette de Marchand, hija del general Paul de Marchand, uno de los líderes de los colonos franceses. Fleurette ha venido de Demópolis a Mobile para un día de compras en la gran ciudad. John Brin se prenda de ella, no pierde el tiempo y trata de conquistar a Fleurette. Los miembros de la unidad de Brin tratan de encontrarlo para asegurarse de que regrese con ellos, pero se les escapa en la carretela de Fleurette y hace que sus camaradas mantengan una feliz persecución por Mobile. Tratando de enamorar a la reacia Fleurette, se ve envuelto en los esfuerzos de los malvados estadounidenses que intentan robarles la tierra otorgada a los colonos franceses. Brin es interesado a colaborar con él por el barón Blake Randolph, que es quien está interesado en quedarse con la tierra de 200 de refugiados del ejército francés y sus familias que les fue otorgada por esa ley del Congreso. Pronto Brin se da cuenta de las intenciones de Randolph y se cruza en defensa de la causa de los refugiados y hace todo lo posible con milicianos locales y los suyos para derrotar a Randolph y sus secuaces y para evitar que el villano varón se case con Fleuret de Marchand. Después de varias escaramuzas con sus milicianos y enfrentamientos con la tropa mercenaria de Randolph, Brin salva el poblado y se casa con la bella Fleuret de Marchand. La actriz Mariette Windsor, ícono de esa época del llamado cine negro estadounidense, aparece como Ann Logan, amante de uno de los malvados secuaces del barón Randolph, y en una escena dentro de un clásico salón canta una canción y Wayne le dice: «Cantas bien». Y ella sonríe y le dice a Oliver Hardy en otro momento: «Estás hablando con una chica de Alabama que aprendió a beber ron de una jarra». Al final de la película, John Wayne y Oliver Hardy y otros viajan por el campo y pasan un cartel que dice Catawba, la ciudad que se convirtió en la primera capital del estado. Esta es una de las 5 veces que Oliver Hardy trabajó sin su compañero Stan Laurel, después de que se vinieron formando el afamado dúo de El Gordo y El Flaco, Stan Laurel y Oliver Hardy. La película se puede describir como uno de los westerns de comedia de John Wayne y se estrenó el 15 de septiembre de 1949 en los Estados Unidos y en la Argentina en el año 1951 en la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta película producida por John Wayne, La Legión Invencible.